Muchas personas recurren a la eutanasia, o como también se les hace llamar, que es la muerte digna, porque son personas terminales la mayoría. En la mayoría de los casos son personas que tienen una enfermedad o alguna situación terminal. Saben que va a derivar en la muerte y para evitar todo lo que es el tratamiento o el sufrimiento, recurren a esta instancia. Opciones podríamos decir que hay en trabajarlas con profesionales, recurrir a psicólogos y demás y hablar. También hay tratamientos, pero no todos son efectivos. Entonces, uno puede ofrecer como una opción extra el poder hablar con un profesional que los acompañe y le dé herramientas. Eso no implica que la persona deje de sufrir.